dónde está la luz de la oscuridad. No piensas cómo ahora salir de aquí donde no esté yo. Siempre uno te quiero y quiero mucho más de lo que me quiero amor. Sueña por mí, cúlpame a mí, no te sientas. Mientras tengas algo de mí.